Estamos ya mismo en comunicación con, bueno, es un honor ante todo, estamos directamente desde Jujuy hablando con Milagro Sala, a quien, bueno, referenta de la Tupac Amaru, ahí en Jujuy, puso a Jujuy en un momento, lo levantó, levantó a su pueblo, levantó a su gente. Es un honor para el pueblo, se hace escuchar, estar teniendo esta comunicación ahora mismo con Milagro Sala. Bienvenida al pueblo, se hace escuchar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos, Facundo, Juan, y también está Sol Elizalde, que ya mismo vamos a empezar a hablar con ella y con vos. En principio, Milagro, muchísimas gracias. Vamos a hacer una presentación ahí formal de nuestra querida Milagro Sala. Ella es Milagro Amalia Ángela Sala, es una dirigente política, social e indígena argentina, líder de la organización barrial Tupac Amaru, una organización especialmente conocida por la labor en la construcción de miles de viviendas en la provincia de Jujuy. Se ha desempeñado como diputada provincial en la legislatura del Frente Unidos y Organizados de Jujuy entre diciembre del 2013 y noviembre del 2015, cuando renunció por haber sido elegida para ocupar una banca del Parla Sur por el Frente para la Victoria. En enero de 2016 fue arrestada por diferentes, el carácter de político por el gobernador Gerardo Morales, y el gobierno federal argentino, presidido en ese momento por Mauricio Macri, avaló ante Naciones Unidas ese proceder del Poder Judicial de Jujuy e informó argumentos que se sostenía que se habrían que nunca se habrían violado los derechos humanos de Milagro Sala. El grupo de trabajo sobre detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas consideró que la detención era arbitraria y realizó un llamamiento urgente al gobierno de Mauricio Macri para que la libere. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado a través del cual urge al Estado argentino a responder al caso de Milagro Sala. Hoy, 2000 días de la injusta detención de Milagro, queremos hablar con ella para que nos cuente cuáles son las proyecciones de acá en adelante para obtener esta libertad que consideramos necesaria y urgente. ¿Hola? ¿Hola? ¿Se escucha ahí, Milagro? Sí, la escucho perfectamente, sí. Estaba escuchando el relato, querida compañera. Bien, bueno, bienvenida al pueblo. Contanos cómo estás viviendo este acampe de 2000 carpas, este abrazo, ¿no?, que el pueblo de muchos lugares, vi en París, en el mundo, ¿no?, está intentando, abrazándote para que finalmente ocupes, ahí, ¿no?, tengas tu libertad. Mira, la verdad que me estoy sorprendida, porque nunca me imaginé que íbamos a tener tanto apoyo. Y digo que íbamos porque sé que Milagro Sala representa a más de 30 presos políticos del país. Sé que Milagro Sala representa a todos los cooperativistas que construyeron cariño, amor, dignidad en todas las viviendas que se han construido, en los centros de salud, en los barrios, urbanizar un barrio, trabajar fuertemente para los centros de salud, piletas, fábricas de bloques, fábricas de textil, fábricas metalúrgicas, fábricas de caños, donde se construyeron en 12 localidades, barrios de la Tupac Amaru, que todos tenían lo mismo, ¿no? Urbanizar un barrio para nosotros era importante. Venir de la década del 90, donde Jujuy era primero en desnutrición infantil, primero en deserción escolar, primero en desocupación, y que nosotros criticábamos tanto la salud y la educación, que no eran, que el Estado no se preocupaba. Trabajamos mucho para cuando veíamos que la construcción nos dejaba muchísima plata, después de haber construido la vivienda, bueno, nosotros en la asamblea resolvimos que construir todo lo que te acabo de decir recién, ¿no?, pileta, centro de salud, fábrica, teniendo una visión de futuro y teniendo una visión del buen vivir, como nos enseñan los hermanos de los pueblos originarios. Pero lamentablemente el laboratorio que se armó años antes que Gerardo Morales asuma como gobernador fue infernal, fue una máquina que nos pasó por encima de todos nosotros, ¿no? Y, Y esto, lamentablemente, hasta el día de hoy, sigue existiendo este laboratorio, que sigue intacto y quizás más fuerte. ¿Y por qué digo más fuerte? Porque ellos en un momento tenían temor de que el laboratorio desaparezca a la llegada de Alberto Fernández. Pero sin embargo, el laboratorio está intacto, ¿sí? Porque están pero seguros de que Alberto Fernández o el presidente o los diputados y senadores no se van a meter en Jujuy por todo lo que hoy está pasando. Y nosotros por ahí decimos de que esta agonía de los compañeros detenidos nuestros que están con la domiciliaria tiene que terminar. Porque viviendo en un gobierno nacional y popular es imposible poder creer que hay presos políticos en el país, ¿no? Esto es lo que se vive y lo que se me pregunta, y ustedes tienen expectativa de recuperar la libertad, y lamentablemente con lo que se está viviendo en Jujuy es imposible. Milagro, perdón. Juan te habla y te saluda y te abraza a la gran distancia. Nos hablaste, yo te pensaba preguntar por la magnitud de la obra de la Tupac, vos ya más o menos contaste, y creo que podríamos hacer varios programas hablando de todo lo que realizó la Tupac en cuestión material, que ha sido muchísimo, pero me gustaría hablar de la dimensión política, digamos, de qué significó y la gran obra de la Tupac ahí en la provincia, y por qué tanto ensañamiento contra vos. ¿Por qué ese tema de pretender borrarla de la tierra, digamos, a la Tupac, y obviamente que no lo han logrado? Porque, lamentablemente, para ello nosotros comenzamos a destapar a varias empresas de construcción, con tan poca plata se puede construir la vivienda y muchas cosas más. Segundo, porque también trabajamos fuertemente con los organismos de derechos humanos, ¿sí? Para que genocida de Blaquier, Pedro Carlos Blaquier, se sentase en el banquillo y comienza a rendir cuenta de los compañeros torturados y desaparecidos del ingenio de Ledesma y del pueblo de Ledesma, ¿no? Porque también cuando por ahí aumentaban la luz, el gas o el transporte, nosotros, la Tupac Amaru, donde había la necesidad, estaba. Cuando por ahí los estatales no le daban aumento y no le recibía a nadie del gobierno, nosotros estábamos con ellos, acompañábamos. La Tupac siempre usó como una consigna que donde haya una necesidad, la Tupac Amaru iba a estar ahí. Y aparte, ellos no querían que nosotros seamos ejemplo de que no era difícil combatir a la derecha cuando vos dignificás a los compañeros, cuando hacés que los compañeros estudien, sean alguien en la vida, que hacés que los compañeros no se olviden de dónde vienen. Y que te podés imaginar que cuando cobraron nuestros compañeros, que eran 5.000 compañeros, el centro se llenaba, porque el centro acá de Jujuy es chico. Los compañeros comían en los restaurantes con sus hijos, porque nosotros siempre manejamos con el tema de que vos cobras hoy y llevas a tu hijo al centro a comer, pagar tus cuentas, salgan a pasear con tus hijos. Llegaba la época de enero, después que pasaba Reyes, los compañeros iban de vacaciones. O sea que dignificamos a nuestros compañeros. Lo que soñó los 30.000 compañeros desaparecidos, lo que Evita inculcó, lo que Perón inculcó, todo eso trabajamos y lo hicimos realidad. Y esto es lo que a nosotros no nos perdona, ¿sí? No nos olvidemos que el laboratorio nació en Jujuy, después se extendió en Buenos Aires, encarcelaron a Devido, encarcelaron a Lía, Vudú, le llenaron de causas a Cristina, después de ahí saltó para Brasil, Correa. Después de ahí empujaban para que intervengan Venezuela, y después fue Bolivia. Lo de Bolivia fue la colaboración que en estos días se viralizó, que Argentina colaboró con el golpe de Bolivia, ¿sí? Y este laboratorio que lo tiene intacto, nosotros los gritos pedimos de que la nación trate de hacer lo posible de desarmar este laboratorio, porque aquí hay policías federales, gendarmería, retirados, que ahora son parte del gobierno de Gerardo Morales, ¿sí? Que te salen, te investigan, te ven, te sacan fotos, te pinchan los teléfonos, así como la nación, los medios nacionales dicen de lo que hacía Pepín, con los jueces y fiscales se juntaban para ver a quién imputaban, a quién le metían causa y cómo perseguían y pinchaban los teléfonos. Bueno, así se juntaba con los jueces y fiscales y con Macri también. Bueno, así hoy se vive Jujuy, en un gobierno nacional y popular y en un gobierno de Jujuy dictatorial, ¿no? Sí, clarísimo, tremendo, la verdad. Yo, Milagro, quería preguntarte en realidad, y para antes de avanzar, quería ir hacia atrás. Recién, hace un rato, hablabas de los 90, hablabas de la construcción, del saqueo hacia el pueblo de Jujuy, el empobrecimiento, el olvido, pero me gustaría que nos cuentes vos cómo fue que te acercaste a la militancia, ¿cuáles fueron tus primeras acciones, tus primeros barrios? ¿Cómo fueron tus orígenes, Milagro? Mira, yo me fui de mi casa a los 14, 15 años, ¿sí? Por una cuestión familiar. Yo he tenido todo cuando era chica. Mi mamá trabajaba como supervisora en el Hospital del Niño, mi papá trabajaba en la Universidad Nacional de Jujuy. Y cuando bueno, hubo un problema familiar, yo me fui de la casa, al enterarme de lo que nunca me imaginaba que me iba a enterar, me fui de mi casa, y cuando me fui de mi casa, ahí me di cuenta de que había muchos chicos que dormían en la calle, ahí sí comencé a pasar hambre, comencé a pasar lo peor de lo que uno cuando vive en la calle pasa, ¿no? Y es por eso que me hice peronista, y comencé a militar en el Partido Justicialista, en la Juventud Peronista, y de ahí comencé mi militancia y a trabajar por lo que menos tienen, ¿no? Y a su vez también después, bueno, entré a trabajar y en el Estado y cuando, bueno, después me afilié a ATE, a la Asociación Trabajadora del Estado, y primero era delegada, después secretaria de organización, después secretaria gremial, y estuve en la década del 90 trabajando muchísimo porque en esa época de la Rúa, Menem, comenzaron a echar a los estatales, comenzaron a privatizar energía, gas, agua, y quedaron muchísimo en la calle. Y en esa década, cuando nosotros criticábamos la educación, la salud, que el Estado no te brindaba, porque éramos primero en la nutrición infantil, en la nutrición escolar, y en desocupación, nosotros comenzamos a trabajar fuertemente y bueno, en 10 años echamos 5 gobernadores, donde a la cual cada vez era más corrupto y veíamos que nadie se hacía cargo de los desocupados y por eso nació la Tupac Amaru. La Tupac Amaru nace cuando por la torpeza que cometen los distintos gobiernos. Y además, en ese tiempo, Gerardo Morales era viceministro de Desarrollo Social de la Nación, junto con el gobierno de la Rúa. Y supuestamente traía subsidios para los jujeños, pero nunca llegaba. Nunca llegaba a Jujuy, ¿no? Y ahí nació la Tupac Amaru. La Tupac Amaru fue una organización que nosotros decíamos que nosotros creamos conciencia y no creamos pelotones desocupados, ¿no? Por eso que para nosotros es importante que los compañeros nuestros estudien, se capaciten, y que la Tupac Amaru tenía que ser una organización donde ellos pasaban únicamente, que no era una organización donde uno tenía que estar orgulloso y que tenga cuadra y cuadra desocupado. Nuestro objetivo es que nuestros compañeros puedan trabajar, tengan alguien en la vida, estudien, se reciban. Esos eran los pilares de la Tupac Amaru. Y donde más vale que a muchos no les gustaba eso, ¿no? Porque por ahí ellos decían que nosotros avivamos a los pobres. Y a nosotros no nos interesaba, de que cada uno de los que menos tienen tengan que comer, tengan una casa, se dignifiquen, y que no haya esa grieta que hacen los ricos con los pobres. La grieta que hacen los ricos con los pobres es el que es pobre muere pobre. Y nosotros consideramos que no tiene que ser así. El que es pobre puede llegar a ser uno de los mejores arquitectos, uno de los mejores políticos, uno de los mejores, que puede llegar a gobernar, pero uno que es dirigente tiene que ayudar a que se pueda capacitar y que pueda llegar a ser alguien en la vida, ¿sí? El concepto de dar una mano al otro es el concepto que a nosotros nos han enseñado, desde niños, ¿sí? Desde los hermanos del pueblo originario, la familia, de ayudar a fortalecer al otro para poder tener un país digno, un país donde muchos de nosotros nos sintamos orgullosos y decir mañana hemos colaborado para que miles y miles de jujeños puedan ser alguien en la vida, ¿no? Sí, Milagros. Nosotros fíjate que Jujuy logramos que tanto los jóvenes vuelvan a estudiar como los abuelos, las mamás vuelvan a estudiar, ¿sí? Y tengan un título. Por ejemplo, el Ingenio de la Esperanza, donde la Tupac Amaru construyó casas, ¿sí? Donde la Tupac Amaru peleó el ingenio, y así como el Ingenio de la Esperanza, el Ingenio de Lerma, peleamos territorio, peleamos tierras, y donde nos costó mucho conseguir las tierras. Y ahí nosotros creamos escuelas ambulatorias, ahí donde creamos secundario ambulatorio, y donde nosotros le enseñamos a los compañeros que vivían ahí, que ellos no conocían, no sabían leer ni escribir, y nosotros jodimos con que tenían que aprender a leer y escribir, que ellos tenían que tener un trabajo fijo y que no tenían que estar continuamente, una vez que terminan las zafras, se van al tomate, se van al uva, a Mendoza, a cosechar, que tenían que ver cómo crecían los hijos de ellos. Y esto también no nos perdona a nosotros, ¿no? Porque la mano, la obra barata, nosotros comenzamos a que a enseñarle a nuestros compañeros de que la obra barata que ellos se rompen trabajando de sol a sol tienen que pagar dignamente, que los hijos de ellos que tienen 4 o 5 años no tienen que trabajar en el campo, que tienen que ir a la escuela, que tienen que tener una niñez. Bueno, esto enseñamos nosotros y esto es por qué nos tienen detenidos, ¿no? Milagro, admirable y emocionante, súper emocionante todo lo que nos estás relatando. Preguntarte, ¿cuál es la situación actual de la Tupac? Digamos, sabemos que hay unos cuantos dirigentes encarcelados, el resto de la organización, ¿se está funcionando o no? ¿Cómo vienen? Mirá, los compañeros después de haber vivido muy mal, porque nuestros compañeros fueron discriminados por el solo hecho de ser la Tupac. Se podía imaginar que los compañeros nuestros, cuando asumimos Gerardo Morales, ese primer año, cuando andaban con un chaleco de la Tupac o con la remera de la Tupac, se bajaban del auto de los policías y lo recargaban a palo, ¿sí? Y lo dejaron mal. Es más, hasta el día de hoy, la gente de Morales, los que están en vivienda, van a la casa de los compañeros con la policía, le quitan la casa. Eso le pasó a muchísimos compañeros y después le terminan dando esa casa a los punteros políticos de ellos, ¿sí? Esto es lo que se vive en Jujuy. Y sin embargo, a pesar de todo eso, nuestros compañeros se volvieron a reorganizar en las bases, en las villas, en los asentamientos, y están trabajando con las copeleches, los centros comunitarios, las huertas comunitarias. Ayer casualmente nuestros compañeros se pusieron en la mayoría de las localidades al costado de la ruta, ¿sí? Que eran infernal la cantidad de compañeros que pedían la libertad de todos los presos políticos del país. Una jornada de lucha fue ayer que nos emocionaba mucho, ¿no? Y los compañeros vuelven otra vez de nuevo fuertemente a seguir trabajando en los lugares. Y que ya llevan trabajando hace más de 2 años. A pesar de todo el atropello que vive, ¿no? Morales a nosotros no nos da ni un azúcar. Sin embargo, los compañeros crearon, volvieron otra vez a construir los bonos de barro, como el nacimiento de la Tupac había, habíamos comenzado a trabajar así. Hoy los compañeros nuestros volvieron a hacer lo mismo, para poder comprar una caja de leche para dar de comer, o para dar de tomar algo caliente a los compañeros nuestros, para poder comprar carne, venden bollo, empanada, pizza que hacen en los hornos comunitarios y ahí pueden trabajar en todos los lugares donde hay una necesidad, ¿no? Milagro, yo quería preguntarte cómo has vivido vos o transitado como mujer indígena este tiempo de detención, si vos has sentido que esa condición, ¿no? Que esto de ser mujer y liderar, ¿no? Una organización tan inmensa como la Tupac, ¿Cómo ha impactado esto en esta detención? ¿Cómo lo pensás vos? Si tiene alguna cuestión particular ser mujer y ser indígena en estas causas. Mira, la discriminación que he vivido y la violencia de género que he vivido, quien te habla y mucha de nuestra compañera nuestra fue la verdad lo peor que podría haber vivido un ser humano. Porque no te olvides que no solo me llevaron a la cárcel acá de San Salvador de Jujuy, sino que después me llevaron a Güemes y después cuando la Comisión Internacional pidió que me dé la domiciliaria, me armaron en la cárcel, en la casa del Carmen, donde estaba alejado de todo, a 30 minutos del pueblo de Carmen. ¿Esto? Y después de ahí de tantas presentaciones que hicieron los abogados, de tantas presentaciones, lograron traer mi casa. Y cuando me traen mi casa, tenemos policía en la puerta donde le piden documentos, donde le averiguan cuando le sacan fotocopia de documentos, sacan fotos de los documentos con el celular de ellos y se lo mandan directamente al Ministerio de Seguridad. Y esto lamentablemente nos siguen avasallando, y cuando la domiciliaria ni los genocidas tienen tanta policía. Ahora pararon un poco la mano por todas las denuncias que hicimos, pero sin embargo igual tenemos un auto en la puerta de la casa, sí, donde hay cuatro policías, donde por ahí ahora ya no piden documentos, lo que hacen es agarrar y sacarle una foto con los celulares desde el auto, ¿sí? Esto es lo que se vive acá en Jujuy y que seguimos viviendo y que nosotros muchas veces denunciamos y tradenunciamos. No se lo decía nadie, pero lo que no lograron es que uno termine pidiéndole clemencia a ellos, ¿no? Y que no pienso pedirle clemencia a nada, ni nunca a ellos, ¿no? Milagro, recientemente tuvimos la noticia de que el señor, si se le podría llamar señor Blaquier, va a juicio por delitos de lesa humanidad que la Suprema Corte de Justicia habilitó el nuevo juicio, o el juicio, perdón. ¿Qué te parece esta noticia? Y creo que es un acto de justicia para los organismos de derechos humanos de Jujuy, para el pueblo de Ledesma, para el pueblo de Carilegua, que no nos olvidemos que Borinqui y otro más le habían dejado sin efecto la causa, ¿no? Pero bueno, esperemos que esto vaya a juicio y que no haya nadie quien le salve, como a veces pasa, ¿no? Para los genocidas hay todo. Para ellos hay democracia, para ellos pobrecitos, son viejitos y así sucesivamente, ¿no? Pero para el pueblo argentino siempre hay lo peor y la represión. Y lo que te acabo de decir, no he visto a ningún genocida, ¿sí?, darle la domiciliaria que me dieron a mí. No he visto a nadie, ¿no? Milagro, tenemos muchísimos mensajes y te queríamos leer algunos que de las personas, sobre todo de acá de Mar del Plata, que están escuchando, pero también de otros lugares, como recién acabo de recibir uno de Nicaragua, que dice: gracias por acompañarnos, gracias por escuchar a Milagro, por transmitir desde Nicaragua. Leo, un gran abrazo, estamos sufriendo también encarcelaciones arbitrarias, no más presos políticos en el mundo, libertad a Milagro Sánchez. Bueno, ese es uno de los mensajes. Después tenemos otro mensaje de un querido dirigente de acá de nuestra ciudad, que es Paco, te lo quiero leer, que dice: hola Milagro, soy Paco de Mar del Plata, del MTE, quiero decirte que no aflojes, somos muchos los que te bancamos. Un abrazo grande, no te dejes derrotar por la derecha, saludo, gran compañero. También Cintia se suma a este mensaje, y también dice otro mensaje: felicitaciones al pueblo por esta entrevista a Milagro. También otro mensaje muy hermoso que dice: libertad a Milagro, que el gobierno de Fernández libere a Milagro Sala, es una deuda que tienen con ella. Bueno, y así tenemos también de Lucrecia, que nos está escuchando y dice que es bueno también que nos acompañe en esta gran entrevista, que fuerza, que abrazos, también Viole. Así que te agradecemos Milagro. Y te vamos a seguir leyendo mensajes y los demás te los compartiremos para no aburrir, digamos, a la audiencia con tantos mensajes bellos y que te puedan escuchar. Pero si no hay, si te parece, y vos, a no ser Milagro, que quieras decirnos algo más. Simplemente que ustedes nos ayuden a difundir, que nos ayuden a salvar vidas en Jujuy, que denuncien todas las atrocidades que hace Gerardo Morales con el pueblo jujeño. Porque acá no es una cuestión de mirar Guzala, sino que acá ya comenzó a avanzar contra todo aquel que le pide rendición de cuenta, con todo aquel que le pide que basta de endeudar a la provincia, porque nuestra provincia está endeudada, nuestra provincia hay pobreza, nuestra provincia que no se muere de coronavirus, se muere de dengue o se muere de prisión infantil. Que nos ayuden a difundir, porque la verdad que ponerme en ejemplo a mí para llevar temor al pueblo jujeño es denigrante, ¿no? Denigrante lo que hace Gerardo Morales, ¿no? Ahí Juan está silenciado. Perdón. Ahí está. Milagro, ¿qué mensaje le darías a todos aquellos que militamos en los territorios, militamos en los barrios y realmente te admiramos? Y que creo que siento de que el país hay que volverlo a reconstruir, hay que volverlo a reconstruir porque no nos olvidemos lo que nos dejó los 4 años nefastos de Macri, lo que nos dejó todo un país desnutrido, falta de trabajo, cierre de hospitales, cierre de fábricas, y hay que volverlo otra vez de nuevo a reconstruir. Y que lamentablemente cuando Alberto recibió el país, lo recibió mal, y la maldita pandemia fue lo que agravó la situación del argentino, ¿no? Volvamos a reconstruir el país. Creo que lo de la Plaza de Mayo, en estos 4 días, muchos compañeros demostraron que el país es el otro, porque había organizaciones sociales, sindicatos, la iglesia, las madres, organismos de derechos humanos, diputados, senadores, vieron, pero todo. Y nunca nadie le importó el color de bandera. Se unificaron para pedir la libertad de todos los presos del país. Esto creo y siento que hay que volver a reforzar la lucha y volver a recuperar la dignidad de los argentinos, ¿no? Milagro, estamos con algunos mensajes más que queríamos compartirte. Y vos nos pedías hace un rato que ayudemos a difundir. Y te contamos que en el pueblo se hace escuchar tu causa y tu lucha es la nuestra también. Entrevistamos a unos compañeros de la Tupac a principios de este año 2020 y hace nada más que 2 o 3 semanas entrevistamos a Luis Paz, que es uno de tus abogados. Y recibimos varios mensajes. Uno que tiene que ver con esa entrevista puntual que nos dice: hierve la sangre saber que esto pasa durante el gobierno que votamos. Excelente la entrevista a Luis Paz, colega que honra la profesión. Los equilibrios del poder los rompemos los pueblos o nos seguirán postrando en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. Milagro es presa política, gobierne quien gobierne, dice Juan Geremur, que también agrega algo más, como que esto, Milagro es presa política, gobierne quien gobierne, gracias por darle aire, abrazo grande compañeros. También nos escribe una oyente que dice: felicitaciones al pueblo por esta entrevista a Milagro Sala, excelente. Y finalmente tenemos un mensaje de Mariana que dice: Milagro, conmueven tus palabras, plenas de acción, verdad, justicia. Tu camino nos guía a los que luchamos por un mundo más justo. Infinitas gracias por tu entrega, te abrazamos y te queremos libres ya. Groses, gente del pueblo, gracias por lo que hacen. Y mucha gente que nos escribe para decirme que está escuchando, que está escuchando, que está escuchando, sí. Y nos siguen escuchando. Yo ahí pasé para que pudiéramos escuchar un mensaje de Darío, no sé si lo va a poder pasar ahí Luca, y también Francisca, que nos dice: Milagro incorrompible. Así que también de Santa Celina nos están mandando, del barrio de acá de Mar del Plata, mensajes para Milagro, que luego le transmitiremos. Ahí, si Lucas quiere, ya lo podemos pasar al mensaje, así lo escucha Milagro. Admirable y emocionante, súper emocionante todo lo que nos estás relatando. Me parece que ese no es. Ese no es. A ver, vamos a pasar otro. Bueno, se lo pasaremos después a Milagro y ahí estaremos. Ahí Darío, si querés volverlo a enviar, se lo mandamos a Milagro y te mandamos un cariño. Bueno, compañeros. ¿Hola? Milagro, no, está Pablo hablando, pero no lo estamos escuchando, estamos con algún problemita. A ver, ahí perdón, volvemos. Hay, ahora sí, un mensaje que dice: resistí, Milagro, sos una imprescindible, te abrazo, dice Julieta Vidart, una docente de aquí de la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, un montón de mensajes, Milagro, realmente estábamos esperando mucho esta entrevista y Sole por ahí te puede decir también lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, Milagro, vamos a agradecerte nuevamente, agradecer también a la audiencia, a los mensajes tan hermosos que estamos recibiendo, que son para vos, no son para nosotros, son todos para vos, y por supuesto desearte y desearnos encontrarnos en la lucha y en una nueva refundación de este país, porque como vos decís, está todo por hacerse. Está todo por refundarse y estamos acá todos abrazando en principio el deseo de tu libertad, que pronto seas una mujer libre, pero no libre solamente de estas rejas que no son las que nos atan, sino que te dejen actuar en política, que te dejen, que te permitan y que nos permitan que vos seas nuestra líder. Muchísimas gracias por difundir lo que en la Argentina existen los presos políticos. Muchísimas gracias por estar al lado nuestro. Ustedes no se imaginan cómo nos fortalece que nos tengan en cuenta y cómo también nos hacen sentir que todos los días nos tienen presente, ¿no? Muchísimas gracias. Ahí entonces está pasando, te agradecemos mucho y realmente esperamos volver a encontrarnos en la lucha. Ahí pasaba, entonces, ¿sí? Despedimos con un abrazo a la distancia, un abrazo enorme y esperamos verla muy pronto entre nosotros. Milagro Sala, comunicación desde Jujuy, esto es El Pueblo Se Hace Escuchar.